sé, yo lo sé, que si a solas me ves por la calle conseguirás mi amor, porque sé que tú llegarás hasta el fondo del corazón, y no voy, y al final me enamorarás, me tendrás antes o después, pues lucharé contra ti, lo sé. Tendré que ser primo boy, primo boy. Con tus besos yo sé que algún día me puedes convencer. Sin querer, tú tendrás antes o después el amor que te negué. Yo lo sé, yo lo sé. Que si a solas me ves por la calle conseguirás mi amor, porque sé que tú llegarás hasta el fondo del corazón, primo boy, y al final me enamorarás. Me tendrás antes o después, pues lucharé contra ti, lo sé, primo boy, tuya, tuya tendré que ser, tuya, tuya.